Yeshua tiene que volver a la vida, eso es todo. Deje que Yeshua cobre vida. ¿Cree en usted mismo la apertura para Yeshua? ¿Cree en usted la apertura hacia el alto Keter? Y el Mesías puede y va a venir. Escuche y acepte lo que le digo, especialmente todo aquel o aquella que es judío. Sepan que todo ser humano desea tener la fuerza del alto Keter, lo sepan o lo desconozcan. Pero aquel o aquella que está leyendo esto y es un judío, acepte las palabras que acaban de leer. Estas son las palabras de un cabalista de este tiempo, las palabras de un cabalista que es justo, antes de la llegada del Mesías. No ignore esto. Oír y ver lo que puede hacer por su propio bien. No es la intención de que un judío tenga que convertirse en un cristiano. El significado es el siguiente, que tienen que venir hacia la misma mikvé espiritual. Que puedan mirar y ver el pecado, lo que una vez hicieron cuando Yeshua, el Redentor de la humanidad, fue asesinado, y que puedan perdonarse a sí mismos. Pero tiene que ser hecho en público. Y esto es todo. Una vez que hayan dado este paso, podrán hacer lo que quieran. Hay una profunda resistencia en esto, porque ¿cómo es posible que el pueblo judío muestre su respeto cuando todavía tienen la sensación de lo que él nos hizo? ¿Pueden sentir pena por su papel en el asesinato de Yeshua? ¿Qué se ha hecho con su nombre considerando al pueblo judío? No es él todavía culpable. ¿Por qué debe perdonarle? De manera que culpan a Yeshua por todo. Pero eso era antes. Ahora ha llegado el momento en que se puede hacer. Si todos los líderes religiosos judíos y los líderes mundiales pueden salirse de su posición para la verdadera paz, para la salvación, para el rescate, entonces se puede hacer. En cierto modo, es tan simple como Yeshua nos dijo. Dijo, ¿hay alguna dificultad en las palabras dichas a la persona con discapacidad como levántate, levántate y anda? ¿Y qué significa esto? Discapacitado es alguien que no puede venir hacia el alto Kli del Keter. No puede recibir la luz que viene del reino de los cielos. Esto es lo que Yeshua hablaba, pero la gente no lo entiende. El mikvé interior está ahí para dar a una persona la oportunidad de ser el Keter. En esto está la salvación, el rescate. Yo estaba discapacitado y ahora puedo caminar. Yo era ciego y ahora es que veo. Yo estaba sordo y ahora puedo escuchar. Es posible para cada uno después de que use la mikvé. No solo en el aspecto regular. No señalar con el dedo a aquel que es un judío y decir que no lo hacen. Se puso de manifiesto a usted también. Al tomar estas palabras en su interior, las coloca en su corazón y tome medidas. No piense, oh, ese no lo está haciendo. ¿Por qué debería de hacerlo yo? El que está trabajando con esto acelera este proceso, el proceso de la maduración del pueblo judío, para que ellos también puedan optar por Yeshua en lugar de Barrabás. Fueron sus palabras. Yeshua tenía que morir, y no Barrabás. Ellos hicieron la elección de Barrabás dentro de sí mismo. Como habían hecho esta elección, ahora existía y existe discrepancia entre ellos y el Creador. Esta es la razón por la que los judíos tienen tanta miseria. En ese momento tenían la opción de elegir a Yeshua, pero optaron por el chico malo en su interior. En ese momento pensaron que habían tomado la decisión correcta. Ellos sintieron la fuerza, las cuatro fases. Ellos hicieron lo que estaba a su alcance. Ellos pensaron que podían llegar al Creador de manera independiente. ¿Por qué? En cierto modo ellos pensaron que era bueno y en cierta manera no pensaron que estaba mal. Vieron a Jogma, Binah, Serampin y la Malhut. Vieron el nombre de las cuatro letras, la Yud Kei Vav Hei. Lo que no vieron fue el punto de la Yud. Y el punto de la Yud es parte de la creación de la fuerza también. Ellos no lo podían ver porque el punto de la Yud no tiene clit, no tiene Yud. Hay que ir por encima de la mente. De otro modo no se puede ver el punto de la Yud. Por lo tanto, no podían ver ni entender esta fuerza salvadora, la fuerza tan suave, tan llena de misericordia, pero sin Yud. Fue Yeshua quien tomó todos los pecados sobre sus hombros, solo para rescatarlos. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Cuál es el significado de Él tomó todos los pecados, todas las enfermedades sobre sus hombros? Fue Keter, y no hay Abiud en Keter. Keter ya tiene todas las 10 sefirot. Como usted sabe, todo tiene 10 sefirot. ¿Quién es el embajador o el propio Keter? El propio Keter es uno mismo. Y los otros 9 sefirot están conectados hacia este Keter. Ellos también carecen de Abiud, pero están presentes y tienen las 4 fases dentro del Keter. La primera fase es Jomá, la segunda fase es Biná, la tercera fase son las 6 de Serampin, Sefirot, y la cuarta fase ya es la Malhut. Esto es lo que Yeshua había puesto sobre sus hombros. Estos son todos los pecados. Tomó todo el Abiyud, potencialmente dentro de sí mismo. ¿Cuál es el significado interior del Antiguo Testamento o el Viejo Pacto? Todo está conectado en este pacto, dentro de este testamento. Y con todo yo quiero decir, nosotros, el pueblo judío, nosotros, los cristianos, etc., esta es la consecuencia de la humanidad entera. ¿Cuál es el significado interno de Nuevo Testamento o Nuevo Pacto? Este es mi pacto, o en otras palabras, es mi conexión personal con el Creador. Y solo esto puede traer y dar el cumplimiento tanto a quien es un individuo como a toda la humanidad. Cada persona que vive aquí en la Tierra tiene 2 puntos fuertes en su interior, la fuerza de Israel, el deseo del dar, y la fuerza de las naciones del mundo, el deseo de recibir para uno mismo. Esté alerta de que las naciones del mundo no destruyan a Yeshua y lo maten. Cuando observe que las naciones del mundo tienen más poder dentro de usted y que ellas quieren humillar a Yeshua, que está dentro de usted, resista. ¿Cómo? Yendo más allá de su comprensión. Y cuando lo hace, cada vez puede decir, yo he vencido al mundo. El deseo de crecer. Solo hay una condición para el éxito, para el rescate, a saber, que no luche. De otro modo, no podrá ir más allá. Usted también tiene que ir en la misma dirección, y cuando se carece de la fuerza de este conocimiento, no está mal. Pero cuando usted no quiere ir en esta dirección, tiene que saber que no puede soportarlo. Tampoco Yeshua. ¿Recuerda la historia de Yeshua? ¿Quiénes eran a los que salvó? ¿Quiénes eran a los que él curó? Solo aquellos que creían en él. Alguien que se acercó a él le preguntó, «Mi hija está tan mal, por favor, solo una palabra tuya y ella será sanada». Esta persona creía en Yeshua y la reacción de Yeshua fue, «Tu fe te ha salvado». Solo cuando Yeshua veía que alguien creía, es que estaba preparado para curarlo. Pero en su pueblo no podían hacer algunos milagros. ¿Por qué? La razón era la falta de creencia. No hay profeta en su propia ciudad. Significa que el que no cree no puede ir a Keter. Cuando no existe la posibilidad de llegar a Keter, no existe la posibilidad de llegar al Mar Tikkun, a la completa corrección. ¿Puede usted ver esto? El Keter y la Malhut están conectados entre sí siempre. Cuando usted va a Keter, a modo de hacer más delgado su Abiud, significa que llega a Keter con su propio man. Lo que lleve por encima de usted es lo que puede traer a continuación. Es el mismo camino. El hacer más delgado el Abiud, usted lleva a sí mismo, se lleva a sí mismo hacia más alto. Esto significa que usted va a través de sus Kelim a la cima. Y una vez que ha llegado a la cima, se puede volver al principio siempre. La Malhut está conectada con el Keter siempre. Esto se puede ver como una interacción de lo que le viene a uno que lo lleva al otro. Pero sobre todo, creer que es necesario. No crea que cuando le falta la creencia esté perdido. Recuerde las palabras que dijo Yeshua. Habló a sus discípulos cuando ellos se acercaron y le dijeron, «Hemos visto a alguien actuar en tu nombre». ¿Hay que impedirle hacer a él eso? ¿Hacerlo a él eso? No le permitamos hacer esto porque no es uno de nosotros. Y entonces Yeshua les dijo, «Vamos a dejarlo en paz, en lo que esté haciendo, porque el que no está contra mí, está conmigo». Es decir, el que no está en contra es de esta creencia, poco a poco se lleva a la misma creencia. Por lo tanto, cuando hay una deficiencia en la creencia, no es tan malo. Pero es diferente cuando usted no quiere creer. Entonces no es su sitio. Cuando me doy cuenta de que alguien no quiere creer, primero tenga mucho cuidado. Pero cuando me doy cuenta a través de un email o algo así, voy a ser directo con esa persona. Cuando alguien está aprendiendo con nosotros durante muchos años y él está actuando como una persona extraña, es decir, que las diferencias en las cualidades llegan a ser tan grandes y no quiere superar la brecha, él todavía lucha. Entonces, al tiempo, cuando puede venir, yo le digo, aquí termina nuestra relación. Usted no es bienvenido por más tiempo como participante en nuestras lecciones del Zohar en Ámsterdam. Usted puede permanecer como un estudiante que sea externo, suponiendo que va a trabajar usted en usted mismo. No necesitamos almas muertas. Cuando recibo nuevos mails que están tan llenos de emociones, llenos de cosas terribles, veo que están absolutamente en contra de creer. Él está trabajando con la cabeza y cuando escucha la palabra Yeshua, la ira se eleva dentro de él. Sé que esto es común, esta gente, porque sus criados y han sido criados a ellos mismos de esa forma. Ellos no saben por qué, pero una vez que oyen la palabra Yeshua, cosas terribles les suceden. ¿Pero por qué? ¿Cómo les funciona eso? La palabra Yeshua, la fuerza Yeshua, alimenta en ellos sus fuerzas impuras. Usted sabe que una persona puede soportar mucho cuando oye la palabra Yeshua. Yeshua es lo más alto de lo divino. Consigue que las capas más bajas se presenten dentro de él y no tiene ningún control. Él no puede controlar su reacción, a pesar de que pueda pensar que no pertenece a nuestro estudio interno. No importa cuánto tiempo se aprende la Kabbalah, alguien que entra hoy y trata de creer que él es uno de nosotros será salvo. Pero alguien que aprende Kabbalah durante muchos años y todavía no tiene la convicción, nada le va a ayudar. Traten de creer. Traten de ir más allá de la comprensión. Únicamente así entrará en contacto con Keter. No hay otra forma. Y en el Keter existe el Creador. Solo cuando va más allá de su comprensión puede llegar al Creador. Por favor, lea atentamente estas palabras. Nadie puede llegar al Creador, sea cual sea el número de las oraciones que esté diciendo. No puede llegar al Creador de otro modo que yendo primero a su clic de Keter. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Suponga que usted tiene una oración y cree que está hablando con el Creador, pero entonces ignora a Yeshua. Eso entonces no tiene sentido. Ninguna oración puede llegar al Creador, siempre que no haya pasado por el nombre de Yeshua. Su oración tiene que pasar primero por Yeshua. Solo así puede alcanzar al Creador. Cuando usted apunta su oración a Hashem, debe saber que siempre es bueno y correcto, porque a través de esto le da su oración a Yeshua. Pero es mejor decir la oración en el nombre de Yeshua, siempre en nombre de Yeshua. Entonces usted puede llegar al Creador. Cuando usted lo hace de otro modo, se queda como en una ilusión. Todos los rezos que mis hermanos y hermanas están haciendo son absolutamente inútiles. Ellos no quieren ver y no creen que el Padre está solo a través de Yeshua. Por supuesto, esto puede ser muy difícil para usted y no hay nada malo en ello. Poco a poco van a superarse a ustedes mismos y cuando eso ocurra les será revelado. Pero cuando todavía hay resistencia, cuando todavía luchan porque no quieren creer, que no tiene sentido, sepa que no estoy ocupado con la proclamación del cristianismo ni nada. En todo el universo se reparten los destellos de luz. Yo solo hablo de la enseñanza de Hashem. Yo solo hablo de la salvación total. No hay otra manera para el que quiera llegar a su verdadero destino y luego pasar al último punto, el ojo de la aguja, es decir, al clí del Keter. Este es el lugar más fino, el lugar de Yeshua, y dentro de ahí está incrustada la alta luz que puede llegar a Hashem. Su nombre significa clí. Diga dentro de usted mismo en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, y usted entrará al Creador. Es su decisión la de trabajar de esta manera, pero al mismo tiempo tiene que saber que no lo ayudará a hacerlo de otro modo. Hace unos días vi en la televisión los cuerpos de un rabino y de su esposa, que murieron en Mumbai. Fueron llevados desde la India hacia Israel. Ellos envolvían los cuerpos con sábanas blancas y luego los introducían en los ataúdes. Todo esto se hizo en una ortodoxia muy extrema y rodeada con una gran ceremonia, acompañada con algunas personas del gobierno. Un rabino pronunció un discurso importante y oí las palabras que pronunció. Sabe, conozco todas las oraciones, oraciones que estudian durante muchos años. Entonces oí el sermón de este rabino solemne con una hermosa barba blanca. Se veía él tan divino, pero yo no sentí ninguna santidad en él. Parecía un muñeco hueco. Las palabras que pronunció, solo cosas que una vez aprendió y cuando necesariamente y en el momento adecuado, entonces cambió su voz. Solo en esa forma el público se sintió tocado. Se refería a Lari, porque todos saben que Lari era una persona divina. ¿Pero era esta una oración? ¿Va a subir acaso al Creador? No puede ser. Solo aprenden trucos de magia. De esta manera se ve como una obra religiosa. Ellos saben exactamente el qué decir, pero se trata solo de sus labios y no es una oración. Primero usted tiene que ir hacia Yeshua, de lo contrario no pueden ir al Creador. Usted puede orar por horas, toda la nación puede orar todo el día y toda la noche, incluso un año entero, pero no llegarán al Creador. Solo hay un alto Keter, Yeshua. Una vez dijo, se me ha dado a mí a través de mi Padre, y nadie puede venir al Padre excepto a través de mí. Esto es un hecho. Pero usted tiene que llegar a la experiencia. Usted tiene que saber lo que se experimenta, no solo las palabras. Antes de llegar al destino final, tiene que cruzar la última estación. Y esta última estación es la aceptación de Yeshua. ¿Hasta dónde llegará su oración? No importa si usted no puede hacer esto, en absoluto, pero todavía lucha. Pero cuando no se requiere, es algo diferente. Es posible que algunos de ustedes tengan problemas con lo que estoy diciéndoles, pero cuando se tiene el deseo de superar este problema, la fuerza le será dada a usted y algún día tendrá la fuerza para vencer. Será el día en que le sea dada a usted la fe. No hay ningún problema para que se quede. ¿Qué es la fe? No es la fe de un niño. No es que usted crea que le serán perdonados todos los pecados. Esta solo es una creencia muy ingenua. La verdadera creencia es que usted se hace a sí mismo libre y entonces le es entregado desde lo alto la fe. Fe significa que usted hace un man y lo lleva hacia arriba. Esta es la verdadera fe, llevar el man hacia arriba, hacia el Keter. Es el camino hacia la luz. Esa es la verdadera fe. Es fácil ver qué es en lo que cree y en lo que no. Desarrolle dentro de usted una especie de detector de creer, con cierto criterio, y puede ser mejor un detector de incredulidad. También podría ver las palabras del rabino que habló durante la ceremonia, con palabras huecas y vacías, palabras hermosas para ellos que pertenecen a las masas, solo para el ser exterior, pero no había nada para el ser interior. Podía sentir que las palabras no salieron de inmediato hacia Hashem. Ari tenía el don de ver si alguien le decía la verdad o no. No creo que esto sea un regalo excepcional. Usted también puede aprender de esto. No creo que haya que estar en aislamiento o que usted tenga que ser un santo. Usted puede aprender de esto. Se puede ver que desde el interior hay una especie de un pilar de luz abierta que llega hasta por encima de la cabeza. Un pilar de luz que va por encima y hace la conexión con el Keter. Keter en la cabeza y ahí está lo espiritual. A partir de ese momento se hace la conexión con la luz. Este es el camino a la luz. Y por supuesto, cuando se puede hacer la conexión aquí, desde abajo hacia arriba, a continuación le podrá llegar a usted desde lo alto. Usted solo tiene que hacerse receptivo. El camino de arriba hacia abajo está siempre. Pero desde abajo, de alguna manera, hemos cerrado estas puertas. Esto es lo que la persona ha hecho. Pero hay que saber que desde arriba el camino hacia el ser humano fue, es y siempre estará ahí. Solo tiene que abrir esta puerta. Y cuando no hay lucha, se puede abrir la puerta. Este es un pequeño grupo aquí en Ámsterdam, pero aún, a pesar de que es un pequeño grupo, cada uno de nosotros tiene que señalar en la misma dirección. Cada vez el Zohar nos trae nuevas revelaciones. En cada lección la puerta se abre un poco. Solo con su cooperación, esto puede suceder. No hay otra manera. Cuando usted lucha y no quiere, tiene que dejar el curso. Poco a poco vamos a ir más y más profundo, y todos nosotros llegaremos a una experiencia profunda. Un camino maravilloso está abierto para nosotros. Cada uno de ustedes, todo el mundo, puede llegar a su propia experiencia de su Martikun, de su propia corrección completa. Este es nuestro objetivo. Cada uno de nosotros puede llegar al Martikun como individuo y también como grupo. En cierta manera es absolutamente individual y al mismo tiempo puede ocurrir también como grupo. Pero tenemos que trabajar todos juntos. No va a suceder cuando todavía hay alguien que esté en contra. Durante la lección todos nosotros tenemos que estar en una entrega total. Y cuando la lección es sobre cada uno de nosotros, tiene que trabajar en él cada uno o en ella. En cierto modo todos hacemos el mismo trabajo, como grupo, y sin embargo son y seguirán siendo como personas individuales. No creo que el Zohar sea muy difícil, que no se pueda aprender del Zohar. Solo cuando le falta la fe, entonces es difícil. Es lo mismo para seguir con la vida en este mundo. Sin fe es imposible. Para una persona que está sin fe, la vida le es muy pesada, muy trágica. Son ustedes los que experimentan la vida tan fácil o tan pesada. Se trata de la clase de fe que tengan. La creencia en virtud del entendimiento, lo que significa que todo lo que hacen es con su intelecto, o pueden ir más allá de su comprensión. Lo último no es fácil. Hay que ir primero a través de sus propios puntos fuertes y, por supuesto, en ello necesitan a su intelecto. Ir más allá de su comprensión no significa que ustedes no usen su intelecto. Nosotros necesitamos nuestro intelecto. Pero la escala no puede ir hacia el otro lado. Si lo hace todo con su intelecto. Aunque nuestro intelecto nos dice, quédate conmigo. Hay un momento en que hay que ir más allá de su comprensión. Mire, por ejemplo, el Talmud. Es una espléndida tranquilidad de trabajo, pero cuando se quedan en el Talmud no le va a ayudar nada. Ya saben, nuestros cerebros son tan geniales, toda la lógica y todas las razones, pero sin fe no es nada. El Talmud es maravilloso. Pero no culpo al Talmud. El Talmud es una gran tranquilidad de trabajo solo cuando usted aprende Talmud con la cabeza, solo que con la cabeza no le va a ayudar. ¿Qué significa con la cabeza? Cuando se queda dentro de su cabeza, dentro de su comprensión. El creador ni le oye. ¿Por qué no? Dentro de la comprensión significa que usted permanece dentro de los Kelim de la Kabbalah, el recipiente de solo recibir. Hashem es absoluto deseo del dar. ¿Cómo puede conectarse con Hashem? Solo cuando usted se trae a sí mismo en conformidad con su cualidad. Significa que usted tiene que dar también. ¿Cómo puede darle a Hashem? ¿Es algo que usted pueda darle a él? ¿Hay algo acaso? ¿Necesita Hashem algo? Por supuesto que no. No le puede dar nada. La única cosa que puede hacer es hacer su aviud más delgado. Debido a que el deseo de recibir no puede desaparecer. Solo se puede hacer más delgado el deseo. Solo de este modo puede llegar el momento en que llega a Keter y recibir la luz. Pero no se puede permanecer en el Keter. Esto es solo por un momento. Usted recibirá algún rescate y este rescate le dará algún alivio. Pero luego tiene que ir más allá. Ahora ya conoce el camino para arriba. Usted ha venido desde abajo para arriba, hacia el Kli del Keter. Por lo tanto, usted puede hacerlo una vez más. Cuando usted tenga más fuerza podrá volver al Kli Keter, a un Kelim inferior, y recibir la luz del Ruach. El significado es que tiene que ir más allá, pero siempre continúe con la conexión con el Kli Keter. Eso significa que siempre está conectado con Yeshua. Y este es un mensaje que es muy importante. Sepa que puede conectarse con Keter usted siempre. No grite cuando algo no esté funcionando de la manera que usted desea. No grite, Hashem, Hashem, ayúdame, porque esto no tiene ningún sentido. Primero conéctese con Yeshua, que le ayudará. He enviado a mi hijo, y él dio el mensaje. ¿Por qué no aprende de él? Se lo he dado todo. Aprenda de él. Hashem mismo dice, ¿por qué vienes a mí? Está claro, aprenda de lo que él dijo. No haga ninguna imagen, sino experimente a Yeshua. Cuando usted ya sabe, tiene 5 sefirot. Cuando, como usted ya sabe, hay un momento en que tiene 5 sefirot. No haga conexiones con imágenes o símbolos que pueda tener en su mente. Los cristianos han recibido algunos símbolos. Por ejemplo, conocen la cruz. Este símbolo se les da, símbolo, pero es la forma que se les ha dado. Debido a que ahora usted se ocupa con Kábala, no hay necesidad de símbolos en su mente por más tiempo. Pero por supuesto, cada uno de nosotros o de vosotros es libre de ver lo que quieran ver. Cuando usted es cristiano y cree en la cruz, en la crucifixión, por supuesto, usted es libre también de creer en eso. Pero al mismo tiempo, tiene que saber que hay el árbol de la vida, las 5 sefirot. No hay nada más. Y como usted ya sabe, estas 5 sefirot son en esencia 10. Porque la cuarta de ellas tiene 6 sefirot en sí misma. 5 o 10 es lo mismo. Por lo tanto, cuando hace más delgado su aviud y llega hasta el Keter, cada vez se conecta con el Salvador. Sea lo que usted experimenta, problemas grandes o pequeños, intente traerse algún momento de serenidad. En primer lugar, trate de hacerlo de manera independiente y no llegue a tener gritos de inmediato hacia arriba, hacia Hashem, lo cual no es la intención. El significado es el siguiente: tiene que caminar con dos piernas en este mundo. Mientras que usted está caminando en esta tierra y viva su vida permaneciendo conectado con Keter, pero no pida de inmediato ayuda, es tan importante el vivir su vida dentro de sí mismo, dentro de sus propias fuerzas. Cuando usted experimenta sus propias fuerzas, probablemente se sentirá miserable. ¿Por qué? Dentro de su kli está Malhut, y Malhut es muy pesado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lleve esta fuerza hacia arriba, y la manera de hacerlo es hacer su deseo más delgado. En primer lugar, ir al kli de Serampin, y luego hacia uno superior, y otra vez más alto, y así sucesivamente. Y al hacer esto con su propia fuerza, se va a sentir aliviado y en paz. Y esto es maravilloso. Supongamos que usted no se siente aliviado. Es posible que usted tenga que trabajar más, hacer más delgado el deseo que tiene, sea bueno o malo. Y cuando se llega al punto en el que siente que no puede hacer más, entonces tiene que llegar hacia arriba, hacia Yeshua, por encima de la mente. Y la única cosa que puede hacer ahora es ir más allá de la comprensión que tenga. Pero, ¿quién es Yeshua al que me conecto? No la persona que está en la cruz. Se han hecho todo tipo de imágenes de esta persona. Si usted todavía tiene cualquier imagen de una persona de carne y hueso, cuando piensa en Yeshua, usted está equivocado. Olvide y cambie esa imagen. Cuando vea usted a Yeshua como una persona que vivió aquí en la tierra, cuando usted todavía cree en la historia que una vez le contaron, usted no trabaja en su propio deseo, Kelim. Durante su estancia, en esta fase, será como un niño. Y con todo respeto, usted no puede ver a Yeshua. Usted no puede ver quién fue, es ni será en verdad. Un buen cristiano nos dice, cuanto más me conecto con mi creencia en Yeshua, tan pronto más vacío me siento dentro de mi corazón. Y esto es lo que dijo la Madre Teresa también cuando ganó el premio Nobel. Se pensaba ella que era tan divina. Ellos pensaban que la Madre Teresa pudo ver y hablar con Yeshua, pero al final de su vida ella dijo, no solo me siento vacía. Ella fue muy honesta. Dijo que se sentía vacía. Fue un gran signo de cuán profunda era su fe. Recuerde esto para que no actúe y piense en Yeshua como en alguien de carne y hueso. El Nuevo Testamento es una hermosa añadidura hecha por los primeros cristianos. El Nuevo Testamento no es judío, no viene de Yeshua. Permítanme citar a Yeshua, que dijo, después de tres días, resurgiré de entre los muertos y me apareceré a ti. Yeshua acompañó a los cristianos, pero no de una manera en que él se convirtió en persona de carne y hueso. El significado completo es autoconectarse usted mismo con esa fuerza Yeshua. Esto no es solo espiritual y físico, es más. Cuando te conectas a ti mismo con Yeshua, entonces está la sensación de que eres un ser de carne y hueso que vive aquí en el ahora. Existe la sensación de lo divino dentro de ti. Debido a la conexión con Yeshua, atraes la luz a todo tu cuerpo. De algún modo sientes al Creador dentro de ti, o en otras palabras, Yeshua ha venido al cuerpo en tu interior. El significado es que su cuerpo siente la luz que atrae a través de su relación con Yeshua. Cada célula se llena de la luz de Hashem. Como Yeshua estaba en su vida, entonces es para siempre. Lo que rompieron con Yeshua fue su cuerpo físico, y solo esa parte fue quitada de la tierra. Estaba viviendo en un cuerpo, eso es cierto. Cuando tengamos tiempo lo aprenderemos. Aprenderemos del Zohar, por ejemplo, considerando la aparición del profeta Elías. Ahora no es el momento adecuado. Para todo lo que hay es el momento adecuado. No hay necesidad de apresurarse, porque entonces se convertirá en un filósofo. Entonces no habrá comprensión. Pero cuando llegue el momento, sin duda van a aprender y experimentar cómo Elías fue llevado vivo al cielo en la forma en que sucedió con Yeshua también. Gradualmente aprenderemos durante las clases del Zohar y de lo que será dado a nosotros desde arriba. Comencé esta lección diciéndole que no haga ninguna imagen considerando a Yeshua, porque cada imagen es completamente material. Una imagen no podrá rescatar a nadie. Ninguna cruz ni icono tienen valor espiritual. Por supuesto, para el mundo material puede tener algún valor. Puede ser una maravillosa pieza de artesanía, arte, pero eso es todo. Lo mismo para los rituales que uno hace, por ejemplo, el hacer la señal de la cruz. O mirar a la cruz está hecha de material, es solo un pedazo de madera o de metal o de lo que sea. Recuerde que lo puede ver en sus ojos, que lo que puede ver con sus propios ojos físicos no es divino. Pero cuando entra en verdad a Yeshua, se conectará con Yeshua, lo que significa que tiene la creencia absoluta y la sinceridad y vive según su palabra. De manera que usted recibe un nuevo cuerpo espiritual. Cuando esto sucede, siente los cambios considerando la ira, la maldad, el resto de las cosas que primero se sintieron como terribles y horribles y los separaron. Ahora usted puede sentir cómo la luz le entra. Cuando eso sucede, la ira se transforma en bondad de luz. Y todo esto sucede cuando te conectas con Yeshua. Debido a esta conexión, puede sentirse entero y completo con Yeshua, pero sigue siendo su cuerpo. Lo que siente es dentro de sus kelim. Dentro de sus kelim puede sentirse uno con Yeshua. Y esto es algo diferente en creer en la historia que habla sobre Yeshua. Tan diferente de las historias de lo que otras personas dijeron. Yeshua hizo esto y aquello. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo que hay una descripción de que Pablo, en la que él describe cómo vio a Yeshua después de su muerte y que Yeshua le dijo, sígueme. Con su ser exterior vio a Yeshua. Recuerde, Yeshua es una fuerza y solo como una fuerza se puede sentir y no como un ser que sea de carne o sangre. Incluso con la mayor imaginación que tengan, sepan que ningún santo puede ver aquí en carne y hueso ni puede venir. Por supuesto, es una bella historia y la gente ama las historias. Y los que fundaron el cristianismo lo sabían. Esto fue la manera de mostrarlo a la burguesía. No para corromperlos, fue necesario para ellos. Por ejemplo, hay algo que tienes que explicar a un niño. Primero le das una imagen. Y aquí estaba la imagen de Yeshua, a pesar de que no tenían una imagen. Y en muchas iglesias se ven descripciones de Yeshua. Y todas las descripciones de Yeshua son diferentes. La imagen depende de cómo uno quiera ver a Yeshua. La católica, la protestante, la reformista, etc. Todos ellos querían una imagen de Yeshua. ¿Lo entiende? Se trata de una estatua o de una imagen en lugar de una fuerza muy alta que es Keter. Y en África hay una imagen de Yeshua. Una estatua que encaja con la cultura africana. De todos modos, es solo un tipo de civilización. Sepan que una estatua o imagen de Yeshua es en contra de esa fuerza Yeshua. Si Yeshua estuviese aquí, él no lo aprobaría. En cierto modo, todo pertenece al aspecto de la idolatría. A él le disgustaría y al mismo tiempo le digo que no hay nada malo en ello. Es bueno para ellos que pertenecen a las masas. Es bueno para ellos que no son adultos. Para los que no se han convertido en adultos. Cuando uno se convierte en un adulto, no tiene necesidad de imagen de Yeshua en el mundo. Escuche lo que le dijo la Madre Teresa al final de esta vida. Ella era madura, tenía la conexión real con Yeshua. ¿Qué fue lo que dijo al final de esta vida? Solo me siento vacía. Esto es realmente un buen mensaje para los que son cristianos. No hay ninguna imagen de Yeshua que lo pueda rescatar. Por lo tanto, conéctate con lo que es la fuerza dentro de ti, Yeshua. Siempre la fuerza de Yeshua dentro de ti. Desde el exterior no la puedes sentir. Solo desde dentro puedes sentir el Keter y nada más. Esto es Yeshua en cada condición. Deja de buscar y buscar a Yeshua fuera de usted mismo. Por ejemplo, a Yeshua en una cruz de madera. Solo es una actitud infantil. Tengan una actitud madura en esto y le ayudará. Conéctense con esta fuerza en su interior llamada Yeshua en su corazón, que es una actitud madura y está en experiencia y esto le va a rescatar. La enseñanza de Yeshua, como podemos ver en otras partes, y la enseñanza de la redención. La intención de las leyes del universo es sólo para llegar a el Yesod, Sefirá Yesod, que se corrige a sí mismo hasta el punto que llamamos Ataret Yesod. El único modo de corregirse es que usted trabaje duro en usted mismo y no sólo viva de acuerdo con rituales y tradiciones humanas que una vez se le dio. Hoy en día no se puede encontrar rabino, sacerdote, ministro, gurú, etcétera, que esté corregido. No puede ser. Lo más alto que puede hacer es oprimir su deseo de recibir para sí mismos. Y cada uno de ellos hace esto en su propia manera tradicional especial. Su propia maldad no es el sujeto o el objeto de su trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Lo hacen todo llano, impecable y sin color, pero todavía existe. Cada persona tiene su propio deseo de recibir y este deseo permanecerá vivo siempre. Por lo tanto, reducir o eliminar este deseo no es la solución. No puede transformar su propio mal de esta forma. Está escrito en las leyes internas del universo que un judío no puede pedir intereses por prestar dinero. Pero había un gran rabino llamado Hilel y vio el deseo del dinero en sus hermanos y hermanas, en la masa, por lo que inventó una manera de recibir algo de interés. ¿Y qué hizo? Él hizo un pacto entre el donante y el receptor del dinero, y esto se llama prosbor. Es una obligación para el pueblo santo el de seguir la Torah, y ahora tienen permitido prestar algo de dinero, oficial y sin interés, pero en esencia se trata de interés. Le doy este ejemplo para que pueda entender lo que le quiero decir. El pueblo judío tiene corruptas las leyes del Creador, las leyes que estaban destinadas a ayudar a una persona a liberarse. Solo aprenden la Torá arbitraria y lo que es más, que sustituyen la Torá espiritual con imágenes terrenales. Imaginaciones terrenales. Le puedo dar un montón de ejemplos de cómo han corrompido la Torá. Está prohibido alterar la fuerza de la Torá. Y a uno no se le permite socavar la Torá y tratar de encontrar otras soluciones. Este fue el mensaje de Yeshua también. Usted puede aprender cada religión, no importa qué religión tenga su interés, no le va a llevar a ninguna redención. Una vez la nación santa recibió el camino a la redención, y míreles hoy en día, están tan lejos, todavía están durmiendo y aún en una profunda esclavitud. Como habrás notado, pasó mucho tiempo en esta enseñanza del reino de los cielos. En cada parte de esta enseñanza, considerando la redención, puede encontrar una gran cantidad de puntos de vista de la enseñanza del reino de los cielos. Entonces, ¿cuáles son las partes que tenemos? Esta enseñanza del reino de los cielos es el Alto Keter, seguido por la Torá. La Torá abierta de Moisés, que es el Kli del Da'at. El Zohar es la Torá que es secreta, que es ya el Tiferet. Y la enseñanza de la Kabbalah, que viene del Esaín de Ari, es el Yesod. Y una vez que el Mesías llega dentro ya de Malhut, una vez ahí, no estará la necesidad de aprender y enseñar ya lo espiritual. Ese será el momento de lo que se dice que toda carne entonces sentirá y verá al Creador. En cualquier parte que lee, en todas partes, se pueden encontrar pistas teniendo en cuenta las leyes que vienen de las enseñanzas del reino de los cielos. Le voy a dar alguna idea de la forma de mirar las señales dadas. Por ejemplo, la Torá abierta de Moisés, teniendo en cuenta las enseñanzas del reino de los cielos, está escrito que Abraham va a la tierra prometida. ¿Cuál es el significado de la palabra tierra? Es el lugar dentro de un ser humano en el que se puede liberar un ser humano de su propio mal, y el mal significa el deseo de recibir para él mismo. Usted puede ver la Torá abierta como una herramienta para saber cómo llegar a la liberación. La nación vivió durante 40 años en el desierto y allí estudiaron la Torá en la forma de entrar a la tierra prometida. Y lo único que hizo Yeshua fue traerlos a todos a la redención. Cuando vivían en el desierto, estaban libres de las naciones del mundo, que significa el deseo de recibir para ellos mismos. En el desierto aprendieron a trabajar teniendo en cuenta lo dado hasta ahora, y entonces alguien se cruza en su camino y los destruye. Y por supuesto, la única razón para actuar de esta manera fue porque era el mandato de Hashem. No crea que los hechos que Moisés hizo fueran de él. Moisés habló con Hashem. Antes de que él hiciese algo, él le preguntaba a Hashem. Era su tarea dirigir a la nación santa a la tierra prometida. Y la tierra prometida es Israel. Israel es la tierra de la liberación. Esto es lo que vemos. ¿Qué estamos aprendiendo en el Zohar? En este momento estamos a medio camino en el primer libro del Zohar y ya se pueden ver una gran cantidad de pistas. No solo eso, tenía una impresión de cada uno de nosotros, especialmente cuando estábamos aprendiendo sobre Habacuc, sobre la muerte de Habacuc y su resurrección. Mucho ha pasado desde ese momento. Fue un momento de revelación debido al concepto de Yeshua, con la enseñanza del reino de los cielos. No solo eso, se puede ver en lo que hemos aprendido considerando al Keter sobre el Atik del mundo de Atzilut. Como usted sabe, en cada Keter existe la fuerza que llamamos Yeshua. El Martikum es la redención total ya y absoluta. Cualquier página que habla del Zohar puede leer sobre la redención. Y todo esto le es dado a esta nación en las cuatro partes de la doctrina de la redención. Veamos más de cerca las referencias considerando a Yeshua en la enseñanza de los cinco Parsufín dada a Ari y las referencias en toda la Kabbalah. Ari tomó todo el recorrido de Ein Sof a nuestro mundo desde el Zohar, y él hizo esto visto desde Yesod. En la persona de Ari, toda el alma viene al desarrollo completo hasta el Yesod, mientras que si nos fijamos en Simón, el desarrollo solo fue al nivel Tiferet. Por supuesto, cada uno de ellos se desarrolló a sí mismo hasta que había llegado a su Yesod. Para Moisés fue el Yesod de Dat. Para Simón Bar Yojai fue el de Tiferet. Para Ari, pero el Ari logró el Yesod del Yesod en la escala de la humanidad completa entera. Él tenía la fuerza para atraer el resplandor de la luz de la Chokmah porque era lo suficientemente fuerte como para reflejar la verdadera Yesod para la humanidad entera. ¿Cómo podemos ver todas las referencias con respecto a la enseñanza del reino de los cielos en la enseñanza de la Kabbalah? En primer lugar está el infinito Ein Sof. Ein Sof solo tiene el deseo del dar, el deseo de construirlo todo el mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es todo un kli. Ein Sof creó un kli y cada momento él crea este kli para dar su luz dentro de este kli. Primero está la creación pequeña, seguida por el relleno, que nos da por la luz. Fue en su pensamiento el crear una creación que fuese independiente, una creación que fuese absolutamente independiente, la creación privada de la luz, que solo tiene un kli sin luz. Hay un creador y hay una creación. Cada elemento de la creación se hace en la forma en que cada criatura desee la individualidad. En cada criatura está el deseo de llegar al desarrollo completo y satisfactorio. Y estos individuos enteros juntos hacen la creación perfecta. La siguiente etapa es el mundo de la Dan Kadmon. El objetivo del creador es dar toda su buena voluntad a su creación. En estos mundos espirituales están las raíces de la idea del Mesías. En cierto modo ya está aquí la fuerza de Yeshua, solo que potencialmente y muy delgada. La manifestación vendrá después. Esto es solo el primer parsuf. ¿Cómo está este primer parsuf construido? El primer parsuf se llama el Galgalta y algo especial sucede aquí. La luz directa llamada Or Yasar viene a un paso a través de la boca llamada P al cuerpo Guf, en el cuerpo de una sefirá. La luz viene del Adán Kadmón y la luz del Keter tiene dentro de sí todas las otras nueve luces. ¿Esto es algo que es maravilloso? Esto solo es en el caso aquí en el Parsuf del Gólgota. En cierto modo es solo un Kli, Malhut, y todas las diez luces entran en un paso. Por supuesto que hay un poco de orden, en este Kli, un orden considerando altura y bajo, pero sigue siendo todo un Kli. Pero ya estaba presente en el futuro Kli de Keter. En el Parsuf Galgalta, en el lugar del Kli Keter, ya existía la luz de Keter. Ambos están potencialmente presentes, el Kli Keter con la luz Keter. Esto es algo único y solo está presente en este primer Parsuf de la creación. Cuando el Mar Tikkun sea allí, será así solo que con una pequeña diferencia. La alta luz vendrá todo el camino hasta el mundo de Asia. Entonces el segundo Parsuf viene y este es el Parsuf Ab. Ab. ¿Qué está dentro en este Parsuf Ab? La luz Keter salió del Gólgota, del Galgalta, y no regresó a la creación. Entonces, ¿qué es tan especial en este Parsuf Ab? Ab. Durante todo el periodo de corrección no hay la luz de Keter dentro de estos Kelim, deseos. ¿Dónde está la luz de Keter? La luz de Keter está por debajo de Malhut, del Rosh, cabeza, y permanece allí hasta el final de la corrección, Mar Tikkun. ¿Por qué está aquí, ahí? Para ayudar a los Kelim a obtener la luz. Pero no está dentro de los Kelim, sino desde arriba y desde el exterior de los Kelim. Esta es una condición que es muy especial. La luz de Keter está por encima del Kelim. Está por encima del Kelim de Keter y solo brilla desde lo lejos. Fue la voluntad de Hashem hacer los Kelim paso a paso solo para que sean independientes. Mire lo que pasó en el Parsuf Ab Ab. La luz no vino una vez, sino que 10 veces la luz entraba y salía. Esto es lo que nombramos en la Kabbalah en el idioma hebreo como acoplar. La luz entra en el Kli del Keter y sale del Kli del Keter. Llega al Kli del Keter y va más allá al Kli Jomá, que sale y entra y etc. Hay una ley universal. El entrar y salir de la luz fabrica el Kli. También se puede ver la idea de que el Mesías tiene sus raíces aquí en este Parsuf Ab Ab. Es el resplandor de la luz del Keter en su Kli Keter, y se puede ver esto como un intermediario entre la luz de la cabeza y los Kelim, pero se queda fuera siempre. Es solo un intermediario entre el Ein Sof y los Kelim, pero la luz de Keter, que ahora está fuera, ha estado en el primer Parsuf del Galgalta, en la creación. Primero la luz entró en el Galgalta, la del Keter, y salió después. Por tanto, el Kli Keter tiene algún sabor de la luz de Keter. Traiga en su memoria el principio, que nada desaparece en lo espiritual. Entonces la luz de Keter tiene todas las cualidades. Tiene algo de la creación viniendo desde el lugar del Kli del Keter del Galgalta. Desde el interior hay un rastro de este lugar. El siguiente paso es un signo del nombre Yeshua. En la luz de Keter ya se ocultan algunas pistas de este nombre futuro. Pero por ahora es solo una luz en los Kelim, significando solo las estructuras de los mundos espirituales. En la etapa posterior se habrá grabado en el alma de los seres humanos.